En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Marco Aurelio, nacido en el siglo I de nuestra era, fue emperador romano, pero también quedó en la historia como un pensador de la filosofía estoica. Sus meditaciones, escritas al final de su vida, permiten ver cómo su pensamiento estaba dedicado a servir, precisamente, para la vida. Esto significa que esas meditaciones, así conocemos el nombre de ese libro, aunque bien pudiera traducirse como apuntes, estaban alejadas de la vanidad de contar sus memorias para beneplácito de los curiosos. Tampoco sentía el menor interés en jactarse de quién había sido o la gente que había conocido. Lejos de eso, sus meditaciones son una especie de recordatorio de las cosas importantes que había aprendido a lo largo de la vida. En ese sentido, son una suerte de diálogo consigo mismo, o por lo menos de recordatorios, de consejos a sí mismo. Pero sus consideraciones toman un cariz tal al pretender orientar o dar cuenta de lo que él considera la buena vida, la vida buena, que se vuelven también un recordatorio y un consejo para nosotros hoy. Al considerar las relaciones con los otros y las cosas del mundo, no puede sino pensar en lo que él es como persona, como ser, y en las maneras en que eso determina sus relaciones con los otros. Dice Marco Aurelio en su libro Meditaciones. Al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Todo eso le acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo vergonzoso y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la inteligencia y de una porción de la divinidad, no puedo recibir daño de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza, ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle, pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de los dientes superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza, y es actuar como adversarios el hecho de manifestar indignación y repulsa. Esto es todo lo que soy, un poco de carne, un breve hálito vital y el guía interior. Deja los libros, no te dejes distraer más, no te está permitido, sino que en la idea de que eres ya un moribundo, desprecia la carne, sangre y polvo, huesecillo, fino tejido de nervios, de diminutas venas y arterias. Mira también en qué consiste el hálito vital. Viento, y no siempre el mismo, pues en todo momento se vomita y de nuevo se succiona. En tercer lugar, te queda el guía interior. Reflexiona así. Eres viejo, no consientas por más tiempo que éste sea esclavo, ni que siga aún zarandeado como marioneta por instintos egoístas, ni que se enoje todavía con el destino presente o recele del futuro. Las obras de los dioses están llenas de providencia. Las de la fortuna no están separadas de la naturaleza o de la trama y entrelazamiento de las cosas gobernadas por la providencia. De allí fluye todo. Se añade lo necesario y lo conveniente para el conjunto del universo del que formas parte. Para cualquier parte de naturaleza es bueno aquello que colabora con la naturaleza del conjunto y lo que es capaz de preservarla. Y conserva en el mundo tanto las transformaciones de los elementos simples como la de los compuestos. Sean suficientes para ti estas reflexiones, si son principios básicos. Aparta tu sed de los libros, para no morir gruñendo, sino verdaderamente resignado y agradecido de corazón a los dioses. Vivir exige el cuidado constante de uno mismo. Cada acto es una oportunidad de mostrar no solo lo que somos, sino de llevar la vida correcta. Un ser humano está llamado a ser libre, pero no puede serlo sin honrar su naturaleza. Y no honramos nuestra naturaleza cuando nos sometemos a las cosas como si éstas obraran independientemente de nosotros. Así, que no podemos excusarnos en que las cosas nos causaron esto o aquello. Eso es una pérdida de tiempo. Y al perder el tiempo nos perdemos la oportunidad de vivir como debemos vivir. Para Marco Aurelio, eso significa vivir como necesitamos vivir para estar a la altura de nuestra naturaleza humana. Rehusarnos tomar esa responsabilidad sería una insensatez. Significaría olvidar que siempre podemos obrar, que nunca estamos totalmente impedidos. Somos siempre responsables de hacer tal cosa o de no hacerlo. No tenemos escapatoria de esa responsabilidad. Y esa responsabilidad debe ser utilizada no solo contemplando nuestro deseo, sino también tomando en cuenta a los otros, en virtud de la naturaleza común de la que somos parte. Dice Marco Aurelio sobre estas cosas en sus Meditaciones. Recuerda cuánto tiempo hace que difieres eso y cuántas veces has recibido avisos previos de los dioses sin aprovecharlos. Preciso es que a partir de este momento te des cuenta de qué mundo eres parte y de qué gobernante del mundo procedes como emanación y comprenderás que tu vida está circunscrita a un período de tiempo limitado. Caso de que no aproveches esta oportunidad para serenarte, pasará y tú también pasarás y ya no habrá otra. Te afrentas, alma mía, y ya no tendrás ocasión de honrarte. Breve es la vida para cada uno. Tú prácticamente la has consumido sin respetar el alma que te pertenece, y sin embargo, haces depender tu buena fortuna del alma de otros. No te arrastren los accidentes exteriores. Procúrate tiempo libre para aprender algo bueno y cesa ya de girar como un trompo. En adelante, debes precaverte también de otra desviación, porque deliran también en medio de tantas preocupaciones los que están cansados de vivir y no tienen blanco hacia el que dirijan todo impulso y, en suma, su imaginación. Es preciso tener siempre presente esto: cuál es la naturaleza del conjunto y cuál es la mía y cómo se comporta esta respecto de aquella y qué parte de qué conjunto es. Tener presente también que nadie te impide obrar siempre y decir lo que es consecuente con la naturaleza de la cual eres parte. La buena vida no puede olvidar el tiempo. Más en un mundo donde las condiciones naturales tenían un impacto decisivo sobre la existencia porque no se podían alargar las capacidades humanas como hoy lo hacemos. Por lo tanto, usar la oportunidad que se tiene para hacer lo correcto, para hacer algo de provecho con la vida que tenemos, era pensado por Marco Aurelio como una obligación ineludible. Por ello, la salud es un aspecto importante que debemos contemplar. No ya para cuidarla, sino para hacer uso de la vida cuando ella está presente, ya que la fragilidad de la existencia no nos da ninguna seguridad de que ella continuará. Y si no aprovechamos adecuadamente la ocasión, simplemente la habremos dejado pasar, la habremos desperdiciado. De alguna manera podemos pensar con Marco Aurelio que la vida es un juego donde la única estrategia segura es aprovechar la oportunidad. Las condiciones fluctúan de tal manera que toda estrategia que suponga dilatar demasiado el usar la oportunidad para otro momento posterior tiene probabilidades de fracasar. No se trata de apresurarse, como quien decide obrar atolondradamente antes de tiempo, ya que cada cosa tiene también su momento adecuado, pero llegado este, desaprovecharlo es casi una locura. Porque actuar es tener en cuenta también los tiempos de la naturaleza propia y de la ajena. Es la finitud de la existencia humana la que nos debería obligar a actuar sin dilatorias innecesarias. Así dice Marco Aurelio en su obra Meditaciones. No solo esto debe tomarse en cuenta, que día a día se va gastando la vida y nos queda una parte menor de ella, sino que se debe reflexionar también que si una persona prolonga su existencia, no está claro si su inteligencia será igualmente capaz en adelante para la comprensión de las cosas y de la teoría que tiende al conocimiento de las cosas divinas y humanas. Porque en el caso de que dicha persona empiece a desvariar, la respiración, la nutrición, la imaginación, los instintos y todas las demás funciones semejantes no le faltarán, pero la facultad de disponer de sí mismo, de calibrar con exactitud el número de los deberes, de analizar las apariencias, de detenerse a reflexionar sobre si ya ha llegado el momento de abandonar esta vida y cuántas necesidades de característica semejante precisa un ejercicio exhaustivo de la razón, se extingue antes. Conviene, pues, apresurarse no solo porque a cada instante estamos más cerca de la muerte, sino también porque cesa con anterioridad la comprensión de las cosas y la capacidad de acomodarnos a ellas. Conviene también estar a la expectativa de que incluso las modificaciones accesorias de las cosas naturales tienen algún encanto y atractivo. Así, por ejemplo, un trozo de pan al cocerse se agrieta en ciertas partes. Esas grietas que así se forman y que, en cierto modo, son contrarias a la promesa del arte del panadero, son en cierto modo adecuadas y excitan singularmente el apetito. Asimismo, los higos, cuando están muy maduros, se entreabren. Y en las aceitunas, que quedan maduras en los árboles, su misma proximidad a la podredumbre añade al fruto una belleza singular. Igualmente las espigas que se inclinan hacia abajo, la melena del león y la espuma que brota de la boca de los jabalíes y muchas otras cosas, examinadas en particular, están lejos de ser bellas. Y sin embargo, al ser consecuencia de ciertos procesos naturales, cobran un aspecto bello y son atractivas. De manera que si una persona tiene sensibilidad e inteligencia suficientemente profunda para captar lo que sucede en el conjunto, casi nada le parecerá, incluso entre las cosas que acontecen por efectos secundarios, no comportar algún encanto singular. La finitud del tiempo nos convoca a actuar, pero tampoco se trata de actuar de cualquier manera. Dos aspectos parecen claves en la orientación de la acción para Marco Aurelio: la libertad y la guía interior. Pero es posible que ambas cosas no sean exactamente lo que hoy podemos entender bajo esos nombres. La libertad para Marco Aurelio está relacionada con mantener la independencia, y esto significa no dejarse arrastrar por aquello que nos quita la capacidad de juicio. Por ello el ánimo temperado se vuelve clave. Por ello no ser arrastrado por lo que no vale la pena o que nos quita la capacidad de una acción justa y adecuada debe rechazarse. En cierto modo, la dignidad humana supone rechazar todo lo que nos rebaja, lo que nos somete, lo que nos desvía de honrar la vida de la manera adecuada, y nos desvía todo aquello que nos aparta de una vida que honra la divinidad de la que participamos. Por ello mismo, el atender y seguir la guía interior no debe entenderse como una reafirmación del ego. Lo que debemos reafirmar es la verdadera naturaleza de lo humano, y esto incluye un aspecto clave, la racionalidad. En este sentido, la razón implica siempre una medida, una evaluación, una consideración sobre la situación que nos obliga a ir más allá de nuestra afirmación, nuestros derechos, nuestras ganas. Por ello, en Marco Aurelio, la forma de pensar la libertad humana es solidaria con la forma de ver la necesidad de organizar la vida en relación a la razón, a lo intelectual, y no meramente al mero impulso personal. Sobre esto dice Marco Aurelio en sus Meditaciones: ni actúes contra tu voluntad, ni de manera insociable, ni sin reflexión, ni arrastrado en sentidos opuestos. Con la afectación del léxico no trates de decorar tu pensamiento, ni seas extremadamente locuaz ni polifacético, más aún, sea el Dios que en ti reside protector y guía de un hombre venerable, ciudadano, romano y jefe que a sí mismo se ha asignado su puesto. ¿Cuál sería un hombre que aguarda la llamada para dejar la vida bien desprovisto de ataduras, sin tener necesidad de juramento ni tampoco de persona alguna en calidad de testigo? Habite en ti la serenidad, la ausencia de necesidad de ayuda externa y de la tranquilidad que procuran otros. Conviene, por consiguiente, mantenerse recto, no enderezado. Si en el transcurso de la vida humana encuentras un bien superior a la justicia, a la verdad, a la moderación, a la valentía y en suma a tu inteligencia que se basta a sí misma en aquellas cosas en las que te facilita actuar de acuerdo con la recta razón y de acuerdo con el destino, en las cosas repartidas sin elección previa? Si percibes, digo, un bien de más valía que ese, vuélvete hacia él con todo el alma y disfruta del bien supremo que descubras. Pero si nada mejor aparece que la propia divinidad que en ti habita, que ha sometido a su dominio los instintos particulares, que vigila las ideas y que, como decía Sócrates, se ha desprendido de las pasiones sensuales, que se ha sometido a la autoridad de los dioses y que preferentemente se preocupa de los hombres, si encuentras todo lo demás más pequeño y vil, no cedas terreno a ninguna otra cosa, porque una vez arrastrado e inclinado hacia ella, ya no serás capaz de estimar preferentemente y de continuo aquel bien que te es propio y te pertenece. Porque no es lícito oponer al bien de la razón y de la convivencia otro bien de distinto género, como por ejemplo el elogio de la muchedumbre, cargos públicos, riqueza o disfrute de placeres. Todas esas cosas, aunque parezcan momentáneamente armonizar con nuestra naturaleza, de pronto se imponen y nos desvían. Por tanto, reitero, elige sencilla y libremente lo mejor y persevera en ello. Nunca estimes como útil para ti lo que un día te forzará a transgredir el pacto, a renunciar al pudor, a odiar a alguien, a mostrarte receloso, a maldecir, a fingir, a desear algo que precisa paredes y cortinas. Porque la persona que prefiere ante todo su propia razón, su divinidad y los ritos del culto debido a la excelencia de ésta, no representa tragedias, no gime, no precisará soledad ni tampoco aglomeraciones. Lo que es más importante, vivirá sin perseguir ni huir. Tanto si es mayor el intervalo de tiempo que va a vivir el cuerpo con el alma unido como si es menor, no le importa en absoluto. Porque aún en el caso de precisar desprenderse de él, se irá tan resueltamente como si fuera a emprender cualquier otra de las tareas que pueden ejecutarse con discreción y decoro, tratando de evitar en el curso de la vida entera solo eso, que su pensamiento se comporte de manera impropia de un ser dotado de inteligencia y sociable. En el pensamiento del hombre que se ha disciplinado y purificado a fondo, nada purulento, ni manchado, ni mal cicatrizado podrías encontrar. Y no arrebatará el destino su vida incompleta, como se podría afirmar de un actor que se retira de escena antes de haber finalizado su papel y de concluida la obra. Es más, nada esclavo hay en él, ninguna afectación, nada añadido ni disociado, nada sometido a rendición de cuentas ni necesitado de escondrijo. Venera la facultad intelectiva. En ella radica todo, para que no se halle jamás en tu guía interior una opinión inconsecuente con la naturaleza y con la disposición del ser racional. Esta, en efecto, garantiza la ausencia de precipitación, la familiaridad con los hombres y la conformidad con los dioses. Mirar la historia es mirar la sucesión y el cambio, que nos indican que nada es eterno. Así las cosas cambian, y lo que es peor, caen en el olvido. Por lo tanto, ¿puede ser el objetivo de la vida humana el quedar para el recuerdo? ¿Es acaso ese el motivo de actuar correcto que debería impulsar a una persona? Eso se pregunta Marco Aurelio y contesta que no. El tiempo es letal y de alguna manera eso muestra que todo lo humano es también algo efímero, pasajero, que se disipa, que carece de valor. Pero aún así, la vida debe ser vivida noblemente, no porque importe la posteridad, sino porque importamos nosotros, porque importa ser de la manera más adecuada posible a nuestra naturaleza. Y para Marco Aurelio, cualquier forma de envilecimiento debería ser rechazada. Es posible, sin duda, que en los lejanos tiempos de Marco Aurelio la variedad de actividades estuviera muy limitada. Sin duda, las formas de consumo que hoy nos involucran con efectos diversos sobre el mundo de la naturaleza y sobre el mundo social no eran conocidas en su época. Pero esto no nos serviría para disculparnos ante Marco Aurelio. Lo importante sigue siendo lo importante, aunque haya mucha hojarasca que lo cubra e impida verlo claramente. Y en Marco Aurelio, lo importante es siempre mantener el norte de nuestra brújula orientado hacia lo mejor de nosotros, hacia lo mejor que podemos ser. Y eso también implica tener buenos modelos para guiarse, modelos de sabiduría y no modelos de vanidad. Dice Marco Aurelio en sus Meditaciones. Las palabras antaño familiares son ahora locuciones caducas. Lo mismo ocurre con los nombres de personas que, muy celebrados en otros tiempos, son ahora en cierto modo locuciones caducas. Camilo, Cesón, Boloneso, Leonato, y poco después y también Escipión y Catón, luego también Augusto, después Adriano y Antonio, todo se extingue y poco después se convierte en legendario y bien pronto ha caído en un olvido total. Y me refiero a los que en cierto modo alcanzaron sorprendente relieve, porque los demás desde que expiraron son desconocidos, no recordados. Pero ¿qué es en suma el recuerdo sempiterno? Vaciedad total. ¿Qué es entonces lo que debe impulsar nuestro afán? Tan solo eso. Un pensamiento justo, unas actividades consagradas al bien común, un lenguaje incapaz de engañar, una disposición para abrazar todo lo que acontece como necesario, como familiar, como fluyente del mismo principio y de la misma fuente. Contempla de continuo que todo nace por transformación y habitúate a pensar que nada ama tanto la naturaleza del conjunto como cambiar las cosas existentes y crear nuevos seres semejantes. Todo ser, en cierto modo, es semilla del que de él surgirá. Pero tú solo te imaginas las semillas que se echan en tierra o en una matriz, y eso es ignorancia excesiva. Estarás muerto enseguida, y aún no eres ni sencillo, ni imperturbable, ni andas sin recelo de lo que puedan dañarte desde el exterior, ni tampoco eres benévolo para con todos, ni cifras la sensatez en la práctica exclusiva de la justicia. Examina con atención sus guías interiores e indaga qué evitan los sabios y qué persiguen. El tiempo es un río y una corriente impetuosa de acontecimientos. Apenas se deja ver cada cosa, es arrastrada, se presenta otra, y esta también va a ser arrastrada. Tener siempre presente la máxima de Heráclito: la muerte de la tierra es convertirse en agua, la muerte del agua es convertirse en aire, la muerte del aire es convertirse en fuego e inversamente. Y recordar también lo que del que olvida a dónde conduce el camino. Y asimismo aquello de con aquello que más frecuentemente trato tienen, a saber con la razón que gobierna el conjuro del universo, y con esto disputan y les parecen extrañas las cosas que a diario les suceden. Y además, la otra máxima de Heráclito: no hay que actuar y hablar como durmiendo, pues también entonces nos parece que actuamos y hablamos. Y como decía, no hay que ser como hijo de los padres, es decir, aceptar las cosas de forma simple, como las hemos heredado. Como si un dios te hubiese dicho, mañana morirás o en todo caso pasado mañana. No habrías puesto mayor empeño en morir pasado mañana que mañana, a menos que fueras extremadamente vil, porque ¿cuánta es la diferencia? De igual modo, no consideres de gran importancia morir al cabo de muchos años en vez de mañana. Considera sin cesar cuántos médicos han muerto después de haber fruncido el ceño repetidas veces sobre sus enfermos, cuántos astrólogos después de haber vaticinado como hecho importante la muerte de otros, cuántos filósofos después de haber sostenido innumerables discusiones sobre la muerte o la inmortalidad, cuántos jefes después de haber dado muerte a muchos, cuántos tiranos tras haber abusado como si fueran inmortales con tremenda arrogancia de su poder sobre vidas ajenas, y cuántas ciudades enteras, por así decirlo, han muerto, Hélice, Pompeya, Herculano y otras incontables. Remóntate también uno tras otro a todos cuantos has conocido. Este, después de haber tributado los honores fúnebres a aquel, fue sepultado seguidamente por otro, y así sucesivamente. Y todo en poco tiempo. En suma, examina siempre las cosas humanas como efímeras y carentes de valor. Por tanto, recorre este pequeñísimo lapso de tiempo obediente a la naturaleza y acaba tu vida alegremente, como la aceituna que, llegada a la sazón, caería elogiando a la tierra que la llevó a la vida y dando gracias al árbol que la produjo. Ser igual que el promontorio contra el que sin interrupción se estrellan las olas, este se mantiene firme y en torno a él se adormece la espuma del oleaje. Desdichado de mí que me aconteció eso, pero no al contrario. Soy afortunado porque a causa de lo que me ha ocurrido, persisto hasta el fin sin aflicción, ni abrumado por el presente, ni asustado por el futuro. La correcta forma de vivir implica independencia y libertad, pero esto, para Marco Aurelio, no puede conseguirse fuera de la sociedad. En ese sentido, seguir la propia naturaleza no puede ser ajeno a esa existencia con el otro, pero lo que importa en ese encuentro no es tanto el lugar del ego, sino el servicio siempre a un bien mayor. Por lo tanto, también la forma de medir lo bueno o lo malo de la acción propia o ajena no pasa por medirla mediante algún criterio personalista, sino anteponiendo esa comunidad que formamos y a la que, según él, nos debemos. En ese sentido, ser parte de una totalidad es ser parte de un sistema. Eso implica tener una función y asumirla, cumplirla, llevarla a cabo como parte de nuestra vida en una comunidad. Por supuesto, para Marco Aurelio, la divinidad tiene parte en esto. Pero tampoco se trata de la divinidad como nosotros solemos entenderla, de una manera personalista, vinculada al premio o al castigo. La divinidad, en Marco Aurelio, parece estar más ligada a una forma de exaltar cierta dignidad de la vida racional. Y esto implica también una ética que supone el respeto a la diversidad social, por ejemplo. Así dice Marco Aurelio en sus Meditaciones. Como formes tu imaginación en repetidas veces, tal será tu inteligencia, pues el alma es teñida por sus imaginaciones. Tiñela, pues, con una sucesión de pensamientos como estos: donde es posible vivir, también allí se puede vivir bien. Y es posible vivir en palacio, luego es posible también vivir bien en palacio. Y asimismo, que cada ser tiende hacia el fin por el cual ha sido constituido y en virtud del cual ha sido constituido. Y donde está el fin, allí también el interés y el bien de cada uno se encuentra. Naturalmente, el bien de un ser racional es la comunidad. Que efectivamente hemos nacido para vivir en comunidad, tiempo ha que ha sido demostrado. No estaba claro que los seres inferiores existen con vistas a los superiores, y esto para ayudarse mutuamente. Y los seres animados son superiores a los inanimados, y los racionales superiores a los animados. A nadie sucede nada que no pueda por su naturaleza soportar. A otro le acontece lo mismo, y ya sea por ignorancia de lo ocurrido, ya sea por alardear de magnanimidad, se mantiene firme y resiste sin daño. Es terrible, en efecto, que la ignorancia y la excesiva complacencia sean más poderosas que la sabiduría. Respeta lo más excelente que hay en el mundo, y eso es lo que se sirve de todo y cuida de todo, e igualmente estima lo más excelente que en ti reside, y eso es del mismo género que aquello, y en ti lo que aprovecha a los demás es eso, y eso es lo que gobierna tu vida. Lo que no es dañino a la ciudad tampoco daña al ciudadano. Siempre que imagines que has sido víctima de un daño, procúrate este principio: si la ciudad no es dañada por eso, tampoco yo he sido dañado. Pero si la ciudad es dañada, no debes irritarte con el que daña la ciudad. ¿Qué justificaría tu negligencia? Convive con los dioses aquel que constantemente les demuestra que su alma está satisfecha con la parte que le ha sido asignada y hace todo cuanto quiere el genio divino, que en calidad de protector y guía, fracción de sí mismo, asignó Zeus a cada uno. Y esta divinidad es la inteligencia y razón de cada uno. ¿Te sientes molesto con el que huele a macho cabrío? ¿Te molestas con el hombre al que le huele el aliento? ¿Qué puede hacer? Así es su boca, así son sus axilas. Es necesario que tal emanación salga de tales causas. Mas el hombre tiene razón, afírmate, y puede comprender, si reflexiona, la razón de que moleste. Sea enhorabuena, pues también tú tienes razón. Incita con tu disposición lógica su disposición lógica. Hazle comprender, sugiérele, pues si te atiende, le curarás y no hay necesidad de irritarse, ni actor trágico, ni prostituta. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.